nos acompañan, recordamos, Milagros Noli, de la Suprema Corte de la Provincia, Valeria, que no es una invitada, sino que es compañera del programa, Ariel Robert, de Uno Medios, y Belén Álvarez, de la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad de la Provincia. Estamos charlando sobre esta convocatoria, sobre la importancia de los medios, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, y todo eso junto. Quedaba ahí, estuvimos al cierre, antes de la tanda, transitando la frontera, decía yo, entre lo público y lo privado, porque lo que quería plantear cuando decía eso, o lo que pensaba cuando decía eso, es que muchas veces desde los medios privados o de gestión privada, se puede pensar que se pone la culpa afuera. Muchos piensan esto, ponemos la culpa afuera y cuando pedimos auditoría por ahí suena eso. Lo que decía Valeria un poco planteaba la necesidad de, me parece que era lo que veía yo, un poco más de involucrarse en el medio, no solo de poner la culpa afuera o la ayuda o el control afuera, sino también de involucrarse. Por ejemplo, me tocó, lo voy a decir, no con un medio privado, sino con un medio público, no voy a decir la persona, pero en el caso de una reunión sobre campaña de violencia institucional, este trabajador de un medio público se quejaba por las víctimas, que no querían darle una nota, una víctima de violencia institucional no le quería dar una nota y él se quejaba. Me pareció terrible que un trabajador de un medio público, sobre todo de un medio público, se quejara porque una víctima de violencia institucional no le quería dar una nota. Digo, ahí hay una falencia en la preparación de ese trabajador. Y muchas veces los medios de gestión privada tienen por ahí quizás herramientas para hacer un poquito más en relación a la preparación de sus trabajadores. Igual que los medios públicos también. ¿No crees que se podría, o lo hacen, capacitaciones de ese tipo, las proponen, o solo esperan? Sé que han trabajado con la Defensoría en algunas instancias. Sí, sí. Pero desde adentro del medio, ¿se propone ese tipo de capacitaciones? Sí, sí, se propone con distintos entes, insisto, en esto de contar con alguna orientación. Y no tiene que ver con un espíritu altruista, insisto. Tiene que ver con hacer más eficiente lo que hacemos y hacerlo de la mejor manera posible. Hemos convocado, y esto no quiere decir que no cometamos tal vez más errores que quienes no se capaciten, porque la capacitación es una parte, el tema sí, hay claro, que absorberlo, interpretarlo y asimilarlo, ¿no? Sí. Por eso digo que con este tema y celebro la marcha de hoy, me parece que es un primer paso, pero que ni siquiera los individuos más formados de la sociedad lo tienen internalizado, y sobre todo los que somos varones, no lo tenemos interpretado y asimilado como un problema que debemos modificar en lo inmediato. Seguimos teniendo nuestras dudas y vemos algunos actores sociales que nos amplifican las dudas al respecto, ¿no? O sea, no importa de qué ámbito, digo, esto de lo privado, hablábamos un poco fuera del micrófono, qué es lo que es privado y qué es lo que es público. Yo prefiero llamar estatal y privado y hablar de lo público como todo, dando la entidad a lo realmente público, digo, que no necesariamente tiene que estar bajo la órbita del Estado, ni lo privado puede no ser público. Pero me parece que hay una responsabilidad de parte de todos, y sí, e insisto, que algunos que estamos en algunos funciones y roles y papeles tenemos una responsabilidad que es mayor. No podemos hacernos ni lo ingenuo en no saber. Y tampoco se trata de aceptar una culpa como si estuviésemos en psicoanálisis. Tenemos que trabajarla y modificarla. No solo con nosotros, sino con todos los que colaboran. En los medios, ustedes conocen la realidad, los medios son el 99% de quienes están en contacto con los públicos, son egresados universitarios. O sea, insisto, no tampoco es que sea una búsqueda de la excelencia académica. Por algunas razones se da este fenómeno. Bueno, en la universidad obviamente que no está en la currícula, o si se aborda, no se aborda con la profundidad necesaria. Entonces hay que hacer algunas cuestiones que tienen que ver con las actualizaciones en algunas temáticas. Traigo algún papel que alguna vez hicimos hace muchos años, en donde a cada persona que ingresaba a uno de nuestros medios se lo dábamos para decir, mira, estos somos nosotros y trabajamos bajo estos conceptos, para no violarlos, porque si hay un tema que todavía en Argentina no está realmente asimilado por todos los sectores que debiesen, el tema de los derechos humanos. Yo cada vez vuelvo a escuchar desde hace 35 años la misma discusión absurda que lamentablemente, a ver, degradan la importancia de los derechos humanos por asuntos que no tienen nada que ver con eso, ¿no? Y algunos se aprovechan de esto. ¿Para qué? Para denigrar la importancia que tienen en verdad los derechos humanos. Y esto tiene que ver con que con docencia, con insistencia, con políticas que, bueno, afortunadamente este gobierno ha adoptado. ¿A qué te referís con esto? ¿Un ejemplo concreto? Un ejemplo concreto de una víctima de un caso de violencia de cualquier tipo, que el agresor lo puedan liberar porque hay procesos, sistemas judiciales y todo que lo hacen así. Inmediatamente dicen, eso es culpa de los derechos humanos. Entonces, lo que hacen es denigrar una figura que hasta de manera absurda, además, porque es un asunto, bueno, muy profundo, pero los derechos humanos es básicamente la defensa del derecho individual. No es una cuestión basada en el trotskismo ni en la izquierda. Tiene más que ver con el liberalismo que con la izquierda. Y, sin embargo, se ataca del otro lado. Digamos, es casi que hay como una un enroque de roles en esto, ¿no? Milagros. Derechos humanos, dijo Ariel. Que algunos creemos que los medios magnifican a eso que Zaffaroni por ahí llama víctima héroe. Toman a una víctima de algún caso de seguridad o de cuestión criminal, como diría Zaffaroni, y se toma a esa víctima y se lo convierte en héroe de los medios. También del Poder Judicial tienen que jugar con eso y con esto, los derechos humanos para algunos, para otros no. ¿Cómo lo analizan eso? Son cuestiones difíciles de zanjar, ¿no? Porque entran en juego tantas convicciones personales de quienes están en los espacios de administración de justicia y son quienes en definitiva toman las decisiones. Entra en juego las influencias de los medios de comunicación social y de la opinión pública. Y entra en juego también muchas cuestiones vinculadas con el qué dirán o el temor a lo que se llama la política de defensa desde el lugar institucional que uno ocupa, el temor al jury, el temor al cuestionamiento, producto de una suerte de consenso social, que no sé si es tan así, pero que es el que muchas veces tiene mayor voz en diferentes medios de comunicación, que exige una determinada respuesta institucional frente a una situación que no comparte. Que se ve en el ámbito de la justicia de manera permanente, que interpela permanente a los administradores y las administradoras de justicia, ¿no? Yo creo que toda resolución judicial que se adopte de cualquier naturaleza siempre está vinculada o relacionada con cuestiones de conflictos de intereses y de conflictos de derechos, y de conflictos de derechos fundamentales que permean siempre a todas las discusiones que se presentan, más allá de que se trate de derechos de mujeres, de derechos de niños, niñas y adolescentes, de derechos de migrantes o de derechos de personas privadas de su libertad, o los derechos de las víctimas, que también ha tenido mucho crecimiento durante los últimos años, la discusión respecto al derecho a la víctima, la tutela judicial, su participación en el proceso penal y demás. El problema es empezar a entender que tenemos derechos de diferentes categorías. Y el pensar que tenemos derechos de diferentes categorías, creo yo, viene de la mano de entender que tenemos ciudadanos y ciudadanas de diferentes categorías. Entonces, esto de que cada vez que se cuestiona la adopción de una política o de una decisión de orden judicial vinculado con el reconocimiento de derechos de determinado sector social más vulnerable o en mayor situación de vulnerabilidad, que puede haber actuado de manera incorrecta, de una manera que la ley sanciona o que la ley condena, la presión social que se canaliza a través de los medios no puede impactar en la determinación de la ponderación de derechos que haga el juez o la jueza. Entonces, sí, el tema de derechos humanos en la administración de justicia está presente de manera permanente, es una cuestión que hay que trabajarla de manera constante, porque está esto de o sos de los derechos humanos o no sos de los derechos humanos. Cuando no se logra interpretar que institucionalmente todo está vinculado o atravesado de alguna manera por problemáticas de derechos fundamentales de las personas y que de eso se trata impartir justicia. Establecer cuál es la relación entre un conflicto concreto de intereses o de derechos, cuál es el que debe primar. Que se condicione una decisión jurídica al que dirán por temor a que se entiende que esa política es pro derechos humanos, a mí me parece una gravedad institucional manifiesta. Y en el caso de los femicidios, ¿cómo analizás esa presión que vos decís se canaliza a través de los medios? ¿Existe a favor, en contra de la defensa de la mujer? ¿Cómo se ve? Mira, últimamente uno de los debates que se está generando en el mundo académico, tanto de los espacios de mujeres como en los espacios penales, más propiamente dicho, está la discusión de cómo el estándar de prueba en los casos de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes y en los casos de femicidios o de violencia doméstica en términos generales se han relajado. Acá se presenta un conflicto que es evidente, que es la protección de las garantías constitucionales del imputado en relación con los derechos de las víctimas de esos hechos, y máxime cuando se tratan de hechos o de tanta trascendencia social o de tanta complejidad social o humana como es el fenómeno de la violencia de género, y en los contextos especiales en que estos delitos se producen. Cuando decís que los estándares se han relajado, decís que se requieren menos. Esa es la discusión que está. No, bien. No quiero hacerme dueña de eso, sino que lo que se plantea, una posibilidad. Sí, lo que se plantea es eso, que ante la duda o ante el temor del juez de que por sí no tomara una decisión de determinada característica pudiera pasar otra cosa más grave, lo que se entiende desde el espacio de estudios de las garantías constitucionales es que un poco esos criterios se han visto relajados. Sí. Es una discusión muy delicada, porque acá tenés en juego, por un lado, los derechos de las víctimas de hechos terribles, más o menos terribles que los que pueden cometerse en otros ámbitos, contra las garantías constitucionales o convencionales que han costado años de construcciones, de consensos mínimos para lograrse, ¿no? Yo no creo que en ninguna circunstancia se deban flexibilizar las exigencias en materia probatoria. Creo que lo que hay que hacer es una lectura diferente de la problemática para buscar una solución judicial adecuada a cada una de las problemáticas. Creo que no se puede leer de la misma manera un expediente en donde se investiga un caso de violencia de género, un femicidio, que de la misma manera en la que se lee un expediente donde se investiga un homicidio en ocasión de robo. No sé, creo yo que ahí está la clave, en que se pueda leer en código de género la problemática para buscar una solución acorde y que sea compatible con estos dos problemas, que insisto, la discusión hoy está muy ceñida y no se llega todavía a un consenso desde el plano de vista más académico. No sé vos, Valeria. No, es que eso estoy pensando, precisamente eso te iba a preguntar. Si vos sabés cómo está en Mendoza la cuestión de la formación de los abogados y las abogadas en cuestión de género. No, eso es una deuda pendiente. Desde las diferentes oficinas de la Corte estamos proponiendo y se está considerando un proyecto de capacitación a los y las operadoras en el ámbito del Poder Judicial vinculados con cuestiones de administración de justicia con perspectiva de género. Se ha trasladado la preocupación de la Dirección de Derechos Humanos y de la Dirección de la Mujer que tiene la Corte, así que lo estamos en conversaciones con los ministros. Pero hasta el momento no se ha avanzado en ese aspecto y sin lugar a duda que es una de las deudas más importante, porque si no logramos hacer esta relectura, y bueno, seguimos empantanados en el mismo problema. Volvemos al inicio de la charla. Y lo que sucede es que uno se encuentra con, lamentablemente, con que las mujeres vienen a pedir ayuda y uno les consulta si han hecho denuncias y te dicen sí, ya hice 2-3 denuncias y no voy a volver a hacer denuncias. No voy a volver a pasar por esa situación en la cual me hacen esperar horas, me insinúan estas cuestiones de, bueno, y por qué sucedió, y qué estabas haciendo, y de dónde venías, y qué le dijiste, y qué no le dijiste, que una mujer en una situación de vulnerabilidad, al estar atravesando una situación de violencia, claramente no quiere volver, digamos. Entonces, ¿qué pasa? En estas situaciones, bueno, la justicia no actúa quizás en el tiempo que la situación lo demanda. Y es lo que sucede con estos últimos casos de femicidios, donde en la mayoría de los casos las mujeres habían puesto denuncias, volvieron a poner denuncias, volvieron a su casa y las mataron. Entonces, bueno, ahí hay una cosa importante, claro, digamos, para avanzar. Belén Álvarez es la persona que están escuchando. Y decía yo, volvemos al inicio de la charla, porque cuando empezábamos a hablar con Belén, aparecía el tema de la formación y las cuestiones que se están haciendo en el ámbito, por ejemplo, de la educación. Hablábamos con Ariel, apareció el tema de la formación, de los trabajadores de medio. Hablamos con Milagro, apareció el tema. Entonces, hay una falta, una carencia. Vos mencionabas, Ariel, de la universidad, el origen. no se puede trabajar una formación en conjunto, digo, porque no podemos, me parece que trabajar como compartimentos estancos, tal vez deberíamos proponer o plantearnos la posibilidad de hacer una formación más rigurosa, no sé quién tendría que ser el que tome la punta de lanza. A mi criterio, lo que tenemos que entender desde los diferentes espacios institucionales es que sin una política de Estado seria en la materia, que involucre un compromiso serio de los diferentes poderes estatales apuntalados por las organizaciones expertas en la materia, no vamos a poder avanzar. Creo que en esto, coincido con vos, ya no se trata de Poder Ejecutivo con la Dirección General de Escuela o Poder Judicial. Acá hay un problema social en donde todos y todas tenemos que reconsiderar nuestros roles y las formas en que entendemos las relaciones interpersonales. Y si no lo atacamos desde todos los lugares, todos los días y todo el tiempo, es muy difícil de lograr, creo yo, ese cambio cultural que estamos aspirando. Entonces yo la única manera que creo es a través de un compromiso serio de todos y de todas representados en los diferentes poderes estatales. ¿Y con los medios qué hacemos? Si hablamos de poderes estatales, los tenemos que involucrar, me parece. Sí, hay medios a los que se les puede exigir, insisto, según la condición del medio, ¿no? Los medios electrónicos abiertos son entes un servicio público. Que están, y estamos absolutamente regulados nuestra actividad y nuestro contenido. Claro. No debiese haber problema. No solo en la sanción, sino en la posibilidad de emisión de mensajes. O sea, digo, no solamente con carácter prohibitivo, sí, sino de censura, sino propositivo, ¿no? Uh-huh. que se puede hacer y que de hecho que se hace. Seguramente no con la fruición ni enjundia que debiesen, porque también ocurre que tiene que ver con un debate de la burocracia judicial y de lo legislativo. La ley 26.522, que me parece que tiene un espíritu en el que hemos abonado mucho, y de los 21 puntos, me parece que el espíritu era fantástico, pero el cuerpo no se adecua al espíritu en muchísimos puntos. Que no están alcanzados medios que son idénticos para los públicos, digamos, para el que lo consume. No, el que lo consume no distingue si un canal es analógico, si es digital, si es cable, si es satélite o si es por internet. No lo distingue y no tiene por qué distinguir. Y sin embargo, de esos 5 que nombré, hay uno que está alcanzado por la ley y los otros 4 no. Claro. Es medio complejo poder administrar a propósito esto como medios públicos, ¿no? Pero creo que hay herramientas. En Mendoza hay un caso, este último caso, que va a ser paradigmático, sin lugar a dudas, con respecto a los chicos, ¿no? Este médico. Sí. El médico central. A ver, alguna vez tenemos que hacer un mea culpa como sociedad. No se lo detectó porque seamos nosotros perpicaces ni porque estemos atentos a lo que le pasan a los chicos nuestros. Lo detectaron a través de un mecanismo que tiene que ver con delitos informáticos, una cosa bastante compleja. O sea, se detectó mediante mecanismos complejos algo que se nos está escapando a nosotros y se nos está pasando debajo del radar. Tenemos que alguna vez admitir que es lo que nos ocurre como sociedad. Que este caso se ha detectado de esa manera y porque lucraba con eso, además, digamos, más allá de la perversión que pueda tener, no conozco los términos de carácter psicológico que puedan determinar que una persona haga ese tipo de cosas, pero lo hacía con otra finalidad. Si no fuese por eso, este hombre seguiría actuando con la misma impunidad que lo venía haciendo. Y digo, ¿y están los mecanismos? Sí, están los mecanismos. No los usamos, ni los activamos con mucha eficacia, ¿no? Insisto, la ley, si la ley, en vez de abarcar a todo, abarca solamente a una parte, y es un problema. Está muy bien el espíritu y está bien que lo abarque, pero tiene que ser extensivo para el resto. Sí, está claro, pero eso me hace acordar a la discusión de la ley, era un enfrentamiento con Clarín, que muchas veces se ha planteado acá en el programa, sé que es otra cosa, lo traigo a colación, porque con muchos invitados, siempre invitados, invitadas, sí, llegamos a ese punto. Claro, pero la ley surge a partir de un enfrentamiento, yo les digo, bueno, pero ya está la ley, ya está sancionada, ¿qué hacemos para adelante? Porque la ley hay cosas que se pueden corregir. Se proponen modificaciones. ¿Vos creés que habría que hacer modificaciones? ¿Que no se puede ir trabajando antes? Sí, desde que se hizo el proyecto, hasta que se sancionó y se reglamentó, hubo modificaciones. Sí, claro. Modificaciones inclusive que los medios privados, yo no lo digo en carácter de medio privado. Porque no soy dueño, yo soy empleado, pero desde los propietarios de los medios privados hicieron acciones para que hubiese modificaciones, para que fuera factible por un lado y para que no les matara el negocio, esto es obvio. Y el Estado Nacional tampoco quería matar el negocio. Creo que lo de Clarín es un tema aparte, que le dio una visibilidad absoluta esto que decían, hay que enseñar, educar, acompañar a los públicos a leer los medios o a ver los medios, a ver los medios. Bueno, creo que el tema de la pelea simbólica con Clarín, lo que lo mejor dio fue esto, que puso de manifiesto que no hay bueno y malo, así de una manera maniquea. No, traigo esa referencia porque se pone muchas veces como un vicio de nacimiento. Entonces eso tira por tierra la ley, para muchos, Y vos me decís que la ley no contempla varias cosas, bueno, pero deberíamos modificar la ley. Esa sería la propuesta inmediata. Sí. Y por ahí no tiene que ver con la modificación específica de articulado, sino de la inclusión de todos los actores que ofrecen lo mismo. Uh-huh. Algo que me parece que es inherente a la ley, esto que tiene que alcanzar a todos, no puede alcanzar a alguno nada más, ¿no? Pablo, perdón, sí. Vos sabes que otra cuestión que también me parece interesante de considerar cuando analizamos el rol de los medios en la consolidación de los patrones heteropatriarcales que estamos transmitiendo y demás es la publicidad. Creo que ahí hay una carga simbólica, manifiesta, de violencias contra las mujeres que es palpable. Habría que analizar muy bien, como para que no se malinterprete ni se juzgue algún tipo de medida que se pueda adoptar respecto de eso, pero sí creo que es un espacio que también contribuye mucho en la formación de las opiniones y de las consolidaciones. Si uno analiza, por ejemplo, todo el espacio más denunciado. Claro. Pero es que es muy heavy, en serio. Sí. O sea, todas las publicidades de limpieza es una mujer la que está encargada de la tarea, de la compra, de la responsabilidad de la limpieza, con una voz en off masculina, que es la gran sabiduría que te habla del más allá, representada en Mr. Músculo o en quien fuere. En general, en figuras masculinas casi de superhéroes. Claro, que es el que te viene a ayudar porque sos mujer y necesitas que alguien te ayude, ¿no? Y que termina cuando la mujer recién termina de hacer la tarea de la limpieza, es merecedora del cariño de sus hijos y de su esposo en la familia hetero modelo, que también es una noción que tenemos que empezar a cuestionar y a destruir y a reconfigurar. Entonces, también es un espacio que hay que empezar a tener. El ojo crítico yo creo que ya está desde los espacios críticos, pero que tenemos que empezar a interpelar también un poco más, porque lo cierto es que hoy iba yendo para la marcha, iba con mi marido y con mi familia en el auto, qué sé yo, y vemos un cartel de un jugador de fútbol, la Bessi, que todos sabemos que tiene un físico extraordinario, eso creo que coincidimos hombres y mujeres. Y el cartel estaba la figura de la Bessi y la leyenda de la publicidad era, no recuerdo de quién era la publicidad, me importa mucho, pero era, ellos... Siempre la diferencia entre ellos y ellas, ¿no? Ellos lo quieren ver transpirar la camiseta. Ellas lo quieren ver sin camiseta. Entonces de ahí voy a decir, bueno, o sea, si realmente esto es lo que se sigue esperando que creo yo que es lo que se sigue esperando en nuestro rol como sociedad, como mujeres que somos, y bueno, tenemos mucho que hacer también desde el espacio publicitario. Y hablando de espacio publicitario, tenemos que ir a una tanda.